50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 15 de octubre. Trabajadores de la salud vuelven a protestar para pedir aumento salarial. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud convocó a una nueva jornada de protesta para hoy en la previa de la convocatoria a la discusión paritaria con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Según anunciaron desde el gremio, las actividades se realizarán en los 78 hospitales provinciales, más los municipales y centros de atención de la salud, e incluirán aplausos y cortes de calles, entre otras intervenciones. La medida busca visibilizar los reclamos de aumento salarial que tienen les médiques y una serie de demandas que están más ligadas a las condiciones de trabajo durante el actual contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Docentes universitarios realizaron un paro de 48 horas. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Docentes universitarios a nivel nacional convocaron a un paro virtual por 48 horas y lo llamaron apagón universitario. Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, Octavio Miloni nos contaba. Y desde La Plata proponíamos una jornada de visibilización parecida a la vez pasada. La mayoría votó por un paro. Estamos en una situación de discutir de este salario, donde hay valores de referencia que no fueron consolidados, digamos, en una propuesta. Nosotros estamos planteando que este año 2020, en esta situación tan crítica que vivimos como sociedad, avanzar una discusión que nos permita no perder con la inflación, porque poder adquisitivo cae, ¿no?, producto del avance del índice de precios al consumidor. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. El intendente Julio Garro reclama la titularidad del Teatro del Lago. El intendente Julio Garro solicitó que se revoque la resolución del ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, por la cual ratificaba la pertenencia a la provincia. En el Consejo Deliberante se discutió intensamente a partir del ingreso de la nota del jefe comunal y de un proyecto del concejal del GEN, Gastón Crespo, por el cual se plantea dejar sin efecto el convenio que Garro y la exgobernadora María Eugenia Vidal firmaron en noviembre del año pasado, por el cual la provincia cedía para su uso el espacio a la municipalidad. Aseguraron que la nota del intendente agota la instancia administrativa y que dependerá de la respuesta del ministerio si la comuna avanza con el litigio a través de una vía judicial en el ámbito contencioso administrativo. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.